Viernes 24 de mayo de 2013, esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Irratia. Y como no podía ser de otra manera, empezamos hablando del Berriozarren Eguna que se celebrará mañana. Efectivamente, mañana sábado 25 de mayo se celebrará el Día de Berriozar, jornada festiva en la que hay programadas distintas actividades culturales y festivas alrededor de la Plaza Eguzki, contando también, claro, con la participación de muchas de las entidades culturales y musicales de la localidad. Recordamos que desde el día 22 y hasta mañana 25 hay una exposición de trabajos de los cursos y de los cursos de bolillos y manualidades en la ludoteca, en la misma Plaza Eguzki. Mañana, centrándonos en el día de mañana, ya desde las 9 de la mañana habrá actividades. Tendremos al coro del Club de Jubilados San Esteban con los auroros, que nos deleitarán por las calles de Berriozar con sus cánticos. A las 10 y media, la comparsa de Gigantes y Cabezudos saldrá desde su local de la calle del Frontón Lanceluce, y a partir de las 11 de la mañana comenzará toda la batería de actividades que se programa habitualmente para este día festivo aquí en nuestra localidad. Empezará la Feria de Artesanía a esa misma hora, a las 11 de la mañana, y también tendremos un encuentro de encajeras, los talos elaborados por Esculán, un programa de hábitos saludables, un puesto de asociaciones locales que trabajan este tema, y diferentes exposiciones. Expondrán también nuestros artistas labores tradicionales de confección, malla de pescador, lana, todo tipo de artes y de artistas que tenemos aquí en el pueblo y que todos los años nos ofrecen los trabajos que han ido realizando durante el año. A las 12 del mediodía habrá una actuación de danzas a cargo del grupo Chiqui Ulargui, y a las 12 y media comenzará el pasacalles de la banda de música Doñu. Allá a las 2 de la tarde se prevé que el Parque Pasoa se realicen los calderetes, a ver qué pasa con ese tiempo, algo se hará. Apuntarse tenía la gente que quería participar en los calderetes y recoger algo de material, tenía que apuntarse antes en el ayuntamiento. No sé si todavía, a pesar de que ya están superadas las fechas, se podrá hacer algo en cuanto a lo que decíamos, el material. A las 5 de la tarde, juegos infantiles con la ludoteca Cholín, y a las 6 y media de la tarde también juegos, actividad de plástica organizado por la Pima Ausensi. El deporte rural también nos llama a su cita con el final del campeonato de Socatira 4x4 de Nafarroa, y esto se celebrará a las 6 y media de la tarde. A las 7 y media de la tarde habrá una actuación del Chorizuri, del grupo de danzas Chorizuri, acompañado con la ayuda de la fanfarre Vizcargain, y también habrá una actuación de danzas, en este caso nicaragüenses, a cargo del grupo Asnina. A las 9 menos cuarto está previsto que comience el concierto de la Big Band Bluesuenea, la Big Band local, y a las 10 de la noche tocarán los bailes tradicionales los gaiteros Aizaldi. A las 10 y cuarto, puntual como siempre, saldrá el toro de fuego. Y seguimos con cuestiones culturales, y es que el grupo Kous nos ha adelantado un tema de lo que será su nuevo trabajo. La banda de metal de Berriozar presenta este tema titulado Aintzineko Oihua, grito del pasado, como adelanto de su nuevo disco. La presentación oficial será el 7 de junio en el Black Rose de Burlata, aunque se espera se espera que el CD ya esté en la calle. Además, hoy, día 24, estarán en el Sentinel de Erandio, en Vizcaya. Dejamos a un lado la música y hablamos de otras cuestiones. La Pima Mendialdea organiza varias actividades dentro del programa de hábitos saludables. Dentro del programa de hábitos saludables y aprovechando el día de Bergazar, la Pima Mendialdea ha organizado para este sábado día 25 a las 5 de la tarde en la Plaza de Guski varias actividades. Entre ellas habrá un taller de globofexia, clases de ajedrez y socasalto. Y otra cita cultural, hablamos del Festival Benéfico a favor de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Navarra. Además de celebrar el Día de Berriozar, también mañana se celebrará en Berriozar un Festival Benéfico en favor de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Navarra a las 7 de la tarde en el auditorio. En el festival se podrá disfrutar de varias actuaciones de danza urbana, bailes latinos, una actuación de los monólogos a cargo del Movimiento Bola y jotas interpretadas por el grupo Tempo Navarro. Y ya el domingo tendremos la oportunidad de disfrutar del mejor teatro local. El taller de teatro de Berriozar ofrecerá este domingo la obra Cuadros de amor y humor al fresco del dramaturgo José Luis Alonso de Santos. La cita será a las 7:30 de la tarde en el auditorio. Se trata de una obra humorística formada por diversos sketches o piezas breves. Ayer tuvimos la ocasión de hablar con el director del taller de teatro, el berriozartarra Miguel Goico Echaindía, que nos ofreció todos los detalles sobre la obra. Es una obra de José Luis Alonso de Santos, es una en realidad colección de escenas que a modo de pinceladas, por eso lo de cuadros, pues van contando diferentes relaciones sentimentales, ¿no? Todos tienen su vertiente sentimental, no sé si amorosa, porque hay un poco de todo, ¿no? De las relaciones. Es una obra que yo creo que funciona muy bien. Son pequeñas escenas, pero con un inicio y final, con una conclusión clara, y que a modo de una escena aislada, pues igual no funciona tanto en sí misma, pero a modo de pinceladas van contando distintas formas de entender el amor, y yo creo que es una obra muy divertida. Pasamos ya al bloque de actualidad deportiva. Ya tenemos fecha y lugar para la final de Copa entre el Berriozar femenino y Osasuna. Finalmente, la final de la Copa de Federación, que enfrentará a Berriozar Club de Fútbol y a Osasuna en la categoría de regional femenino, tendrá lugar mañana sábado a las 5:45 de la tarde en el campo de fútbol de Huarte. Precisamente esta misma semana tuvimos a las chicas del regional femenino en el Magazine Caixa Berriozar y esto es lo que nos contaron. Ya somos subcampeonas y para nosotros eso es un gran paso, que no habíamos llegado. Yo por lo menos llevo 13 años en Berriozar y no habíamos llegado nunca hasta una final. Como no, a todo equipo le hace mucha ilusión esas cosas y aunque no ganemos, daremos todo en el campo y intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Y hablamos ahora de actualidad montañera. Ha sido aplazada la salida del sábado organizada por el BKM Enditaldea. La salida montañera organizada por el BKM Enditaldea a la cima del Amboto para el 25 de mayo se ha aplazado por coincidir con el Berriozar Eguna y también por el pronóstico de lluvias anunciado. Y esperamos que esas lluvias no agüen la finalista de Los Amigos de la Montaña el próximo domingo. Seguro que no, porque anuncian mejor tiempo. Los Amigos de la Montaña cerrarán la temporada el próximo domingo, día 26 de mayo, con una excursión a la localidad de Arras, en Basaburua. Subirán a la cima del Ireber, lugar donde tienen colocado su buzón de montaña. Y ahora echamos un vistazo a los señalamientos, a los pocos señalamientos que nos quedan para este fin de semana en cuanto al Berriozar Club de Fútbol en sus diferentes categorías. En fútbol masculino son los únicos partidos que se van a jugar. El equipo de primera regional se enfrentará a la Peña Sport. Eso será hoy mismo a las 8 de la tarde aquí en Berriozar. En el nivel de cadetes, el cadete A se enfrentará contra al San Jorge aquí en Berriozar a las 8 de la tarde, el día 23. Y de cuatro partidos partidos que tenemos, uno no se va a jugar porque el infantil B tiene descanso este fin de semana. Pero, como decíamos anteriormente, las chicas del regional femenino han llegado a la Copa y se enfrentarán a Osasuna a las 5 menos cuarto en Guarte. Y miramos ya a la previsión meteorológica. Jaime, no sé si es muy halagüeña. Bueno, de todo ahí. Hoy viernes hemos comenzado con lloviznas, pero irá mejorando por la tarde. Durante la primera mitad del día tendremos todavía abundante nubosidad y algunas precipitaciones, también frío, pero por la tarde el tiempo tenderá a mejorar algo. La nubosidad se irá rompiendo y se abrirán claros. Las temperaturas bajarán un par de grados y la cota de nieve se situará nada más y nada menos que a 1.300 metros. En fin, pues hablando de cota de nieve a finales de mayo, nos despedimos. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.